acercarte a seres únicos. Rostros fríos que consumimos en procesos. Necesariamente se mantiene así la naturaleza en este momento de la naturaleza. Es el que se llama la atención. Es el que se llama la atención. Es el que se llama la atención. Es el que se llama la atención. Indícame por dónde te puedo encontrar. Grita por favor mi nombre, seguiré tu voz, mi tierra de libertad. Indícame por dónde te puedo encontrar. Grita por favor mi nombre. Ahí Lucía y Arturo se convirtieron en sombra. Los átomos solares detuvieron su danza. Arturo y Lucía durmieron el agua. Lucía y Arturo no burlaron el tiempo. Arturo y Lucía se perdieron en el olvido. Lágrimas desnudas, muerte en vida. No había más jerarquía vibracional. Es la luna la que refleja todos los deseos. Tiene nombre, tiene rostro, tiene versos. Con una vela prendida te mira como un grano de sal. Es la mujer búho desnuda en una batalla de estrellas. Otro diosa. ¡Me muestra que me da y no sé qué voy a hacer! Y no sé qué voy a hacer. Cantaré hasta el amanecer, cantaré hasta verte florecer.